nuevamente con ustedes. Su tejedora familiar, para tejer sin aprender. Nueva, distinta, para tejer sin aprender. La máquina de tejer. Podcast de Andrés Criado Dile. Hola, bienvenidos a La Máquina de Tejer. La entrevista de hoy es con Verónica Méndez, cocinera vegana. Vero, muchas gracias por este encuentro acá en tu casa. No, no, gracias a vos acá por la invitación. Gracias por la autoinvitación a mi casa. Para empezar, lo que me gustaría saber, ¿cómo fue este camino de hacerte vegana? Bueno, es un camino largo. Yo creo que todos los caminos son largos porque no empiezan cuando uno deja de comer carne. De chica nunca tuve mucha buena relación con la carne. El olor a carne me da mucho asco, carne cruda, y de chica ya era la que me comía el arroz y dejaba la carne para el costado. No me gustaba, la mayoría de los cortes no los comía, comía carne picada, disfrazada en cosas, pero cero conciencia, ¿no? De animales, de todo eso. Si bien siempre tuve una conexión enorme con los animales desde chica, pero con animales domésticos, no con los que me como, con ese tipo de animales. Esos que ladran. Y lo que me pasó fue que después de adolescente, tengo un montón de años yo, pero hace como 20 y pico de años atrás, quise ser vegetariana. La palabra vegana no existía cuando yo tenía 14 años. Y estuve siendo vegetariana durante un tiempo, pero claro, yo no estaba a cargo de la cocina, era una guacha, estaba para otra, y tampoco fue porque fui al camping de la Barra del Chuy, había una vaca pastando todos los días al lado de nuestra cabaña, y como que me encariñé con la vaca, y fue la primera vez que tomé conciencia que lo que yo comía era eso. Yo soy un bicho de ciudad, cero contacto con el campo, no tenía idea de los procesos, de nada. Y tampoco los investigué mucho, simplemente fue esa conexión con ella que dije, bueno, volví a Montevideo y dije, yo no voy a comer más carne. Y tal, durante mucho tiempo fue así, después volví, no sé, perdí como esa conexión y perdí como esa conciencia y perdí todo eso. Estaba en otra, guacha, joven, coso. Y ya te digo, a mí me cocinaban, yo cero, no tocaba la cocina. Y tal. Durante un tiempo fui y después, bueno, volví a comer carne, pero siempre en esas versiones, ¿no? Carne picada, carne disfrazada en una milanesa bien finita, nunca fue algo que me gustaba. En marzo de 2015 dejé de fumar. Opa. De un día para otro, así. No voy a fumar más, en realidad lo que me pasaba... Sí. Yo empecé grande a fumar, empecé como a los 20 años a fumar. Yo odiaba el cigarro, odiaba el olor al cigarro, tengo un tío que fumó un montón y siempre odiaba cuando venía a mi casa porque le decía, mamá, no lo dejes fumar adentro, tipo... Odiaba el olor a cigarro, todo, no sé cómo terminé. Eso mientras que fui guacha, ¿no? Después a los 20 años me ocurrió que un día comprar un cigarro y fumar y después de ahí agarré el vicio. Y era fumadora, no era que fumaba cada tanto. Y durante los 12 años que fumé, el solo hecho de pensar en dejar de fumar era como que me daba ansiedad y prendí un cigarro. Y un día yo quería hacer un curso, tenía como el presupuesto ajustado y sabía que no iba a poder pagarlo, era un curso que era caro, entonces dije, ¿en qué gasto? Empecé a pensar en qué gastaba plata al pedo, en cigarros. Y dije, es la única forma que yo voy a poder hacer el curso, no fumo más. Y ahora, me acuerdo que estaba fumando mi último cigarro y le dije a mamá, en ese entonces vivía con mamá, y yo solamente fumaba una parte de la casa que no era el resto, porque como ella no fumaba. Digo, este es mi último cigarro. Qué bueno, me dijo, tipo, onda. Viste cuando te quieren dar para adelante que no te creen. Qué bueno, pero tal, en sí yo nunca había intentado dejar de fumar. En los 12 años que fumé nunca he intentado, no había intentado. Bueno, tal, y ese fue mi último cigarro. Sí. Y me sentí como una chica súper poderosa, porque algo que vos sentías, pues yo pensaba, ¿qué voy a hacer en la parada del bondi? ¿Qué voy a hacer en la media hora? ¿Qué voy a hacer en un montón de lugares, circunstancias donde yo fumaba? Y me dio como cierto poder o no sé qué. Entonces empecé como, digo, bueno, voy a hacer otras cosas también. Digo, yo comía carne, ponele que, no sé, una vez al mes, dos veces al mes, ponele, porque no me gustaba y era algo que, bueno, está. Dije, está, voy a dejar de comer carne, si total, para comer lo que como y no comer, me da igual. Dije, también voy a hacer ese cambio. En una semana, entre que dejé de fumar, fue medio como sin conciencia todavía, ¿no?, del tema. Esa noche, no sé, yo siempre, antes de acostarme, o miro videitos de YouTube, o escucho música, o lo que sea, me parece tipo sugerido un documental del efecto de los lácteos en el cuerpo y del efecto de lo que es la industria láctea, ¿no? Todo lo que pasa detrás. Y fue como, onda, tipo, ¿esto pasa? O sea, esto no me voy a tener ni puta idea porque en realidad yo no investigaba, no nada. Y dije, ah, no, pará. Y tipo, a mamá le he dicho, este es mi último cigarro. Después le dije, mirá que no voy a comer más carne, así que no le pongas más carne a la comida, ¿no? Tampoco voy a comer más huevos, ni voy a tomar lácteos, ni voy a comer queso, ni nada. Bueno, me dijo. Lo bueno que tengo una madre copada, que sí. Para ella es un desafío en realidad. Sí. Qué bueno poder cocinar rico, ¿no? Sin todo esto. No fue, qué bajón, ahora no voy a poder cocinar con tal y... No, es buenísimo, busquémosle la forma. Bueno, me surtió, creo que por eso hoy por hoy casi no como proteína de soja, porque... Era todo proteína de soja. En un momento le digo, haceme el guiso, pero sin proteína de soja. Le digo, que da igual, da igual. Bueno, y ahí en esas semanitas de marzo de 2015, por eso siempre digo que marzo es como mi mes de transformación, dejé de fumar, dejé la carne y esa misma noche decidí dejar los lácteos y el huevo y todo eso, y ahí sí me puse a investigar, porque hasta que no comiera carne, me da igual, me lo resolvía mami, pero después me puse yo como a investigar y ahí fue cuando conecté con la cocina. Yo todavía trabajaba, era administrativa en una distribuidora. Nada, y ahí fue cuando empecé a conectar con la cocina porque, claro, yo vengo de una familia de buenas cocineras. Son todas buenas cocineras en mi familia. Entonces siempre comí rico yo. Y yo no me... No quería resignarme a hacerme vegano y empezar a comer feo. De ninguna manera. Y como me iba a hacer cargo yo, dije, ta, yo voy a aprender a cocinar. Si bien siempre tuve, porque ya te digo, son todas buenas cocineras. Mis familias, mis abuelos tuvieron bar, mis padres tuvieron... O sea, gente que cocinaba para otros. Entonces se comía rico. Y es como que después que si vos te acostumbras a ese comer rico, cuando... Ya, el comer feo no te va. Y no es comer rico sinónimo de comer caro, sino lo que sea rico. Un arroz va a ser rico, o sea. Sí, sí. Y te acostumbras a comer rico, después minga, vas a comer... ¿Quién va a comer feo? Yo no. Y cuando fue eso, como onda, a mí lo que me preocupaba era seguir comiendo rico. ¿Qué comidas te hacía tu madre que la sentías tipo con ese sabor, no? Que decía, pa, está encarando mi hija como cocinándome vegano. Mamá cocina muy bien, sí. O sea, tipo tucos, guisitos, lo que sea, así, tipo masa, todo lo que sea masa le queda bien. Torta, te hace unas tortas así sin huevo, pero ya las hacía antes, cuando no era vegana también, es una torta así, le había puesto un huevo y dices, ¿cómo hiciste? O sea, son re buenas, mi abuela también es buena cocinera, y después también en una casa donde son todos carnívoros, ¿no? Ponele que con mi parte de familia materna, que es con la que más trato tengo, son gallegos, están re acostumbrados a comer carne de todo tipo de bicho, no solamente de vaca. Y era como, y nunca me cuestionaron, nunca me sentí señalada. Estamos hablando de unas cabezas que nacieron en el 39, ¿entendés? Y... Es tipo, no, yo ya no como más carne, Berito no come, punto, y no come, listo, come otras cosas. Entonces para mí también fue como, creo que también es por mi forma de ser, que saben que como, en parte soy como impenetrable, no me digas lo que me digas, si estoy decidida a algo, me chupo un huevo, entonces no te voy a dar vuelta, entonces ya ni se gastan, dicen que bueno, ya está. Pero estaba así, mamá empezó como... Y después enseguida me hice cargo yo. Mamá trabajaba mucho en ese entonces y yo trabajaba mucho en ese entonces también, porque trabajar 9 horas y estar 11 fuera de tu casa es un montón. Entonces yo hacía las viandas. Cuando llegaba hacía las viandas. Era muy básico todo, ¿no? Pero está, vegano. Y era vegano para mí y para mamá. Yo ya le había dicho que tampoco iba a cocinar más. O sea, no es que le iba a cocinar para ella algo que no fuera vegano. Sí, igual mamá siempre fue de comer muchos vegetales y muchas verduras, mucho todo. Entonces, es como lo que yo hacía estaba bien. ¿Qué era lo que hacías ahí al principio? Y no sé, para las viandas, yo qué sé, no sé, tipo tiraba, no sé, papas y boñatos al horno, hacía una ensaladita y no sé, y hacía una milanesa de berenjena, pin, vianda y para afuera. Tipo cosas así fáciles, rápidas que se pudiera calentar o en el trabajo. Después frizar, porque está sí, una también. Grande. Bueno, claro, empecé a hacer hamburgues, todo eso, que los veganos que yo hoy por hoy ya no como, pero porque está, no necesito la hamburguesa que esté en el plato para ver, ¿entendés? Es lo mismo, sí, lo mismo, es lenteja y arroz, me lo como lenteja y arroz sin que estén compactos, porque no lo necesito, pero bueno, eso es un proceso, ¿viste? Es como, al principio vos querés como, necesitas la hamburguesa, o sea, la necesitas ahí, verla, y en realidad, está, yo antes de ponerme, nada, arroz, lenteja, listo, ya está. Bueno, eso fue en marzo y durante un tiempo estuve ahí experimentando y ahí sí, mirá, videos de YouTube, cosas. Ahí aprendí la palabra que era, porque yo buscaba receta de, yo qué sé, no sé, te digo algo, por decirte algo, de albóndiga sin carne, sin huevos. No, ponía la palabra vegano. Y ahí me empezó a salir la palabra vegano y ahí investigué qué era el veganismo y ahí me di cuenta que hay un movimiento atrás de esa palabra, que había un montón de gente haciendo cosas atrás de... Y nada, que había gente trabajando hace tiempo, ¿no? Atrás de todo eso y yo, nada, vivieron en 9 pedo acá, en No, pero había un montón de gente alrededor del mundo que ya era vegana, ya hacía cosas por los animales y ya todo. 2015 estamos hablando. Estamos hablando de 2015, sí. Claro. Hace 5 años atrás ya había un montón de cosas. Sí. Lo que pasa es que yo vivía en un tupper, como sigo viviendo hoy por hoy, que vivo dentro de un tupper, pero bueno, ya el veganismo me importa, entonces está como adentro del tupper. Ponele. Claro. Adentro de mi tupper voy metiendo las cosas que me importan, ponele, y el veganismo ahora está dentro del tupper, pero antes... Fue que en ese año seguí investigando, miraba recetas, iba experimentando, hacía cagadas, quedaban buenas, diferentes cosas, ¿no? Y también adaptadas a mi gusto, que mi gusto era no voy a repetir hacer cosas, no voy a replicar cosas con carne, o sea, a tratar de hacer un chorizo, pues lo voy a comer, o sea, porque no me interesa. Esas cosas nunca, ni siquiera hasta el día de hoy, nunca intenté hacer esas cosas, porque ya sé que no me gustan, y entonces no me interesan, no son de mi interés, no me interesa comerme un churrasco, no. Entonces era todo aplicado allá a mis gustos anteriores. Siempre me encantó desde que nací comer todo con, o sea, como todo lo que se puede comer con tenedor o con cuchara, sin necesidad de usar un cuchillo. Todas esas comidas que son así son como mis preferidas. Fueron siempre. Y bueno, y en octubre de ese año... También, por esas cosas, como estábamos hablando de la luna, del universo y de no sé cuánto antes de que empezara la nota. Esas cosas que te aparecen, me apareció un curso de un argentino que venía a dar sobre masa sin gluten, pero además era vegano. ¿Cómo se llamaba él? Él se llama Robert Cragnolino. Yo no lo conocía, no tenía ni idea ni nada, nunca había tomado un taller de cocina, ni de cocina común, ni de cocina vegana, ni de cocina de nada. Las referencias que tenía eran las mujeres de mi familia, porque hombres no cocinan en mi familia. No hay grandes cocineros, o sea, sí cocinan, pero no hay grandes cocineros de quien aprender algo. o por lo menos nada que me interese, no me interesa aprender a hacer un asado, así que qué es lo que cocinan los hombres de mi familia. Es como que yo en mi memoria culinaria, coso tengo la salsita de mi abuela, la no sé qué de mamá, la no sé qué, viste, voy tomando de las mujeres de mi familia y de otras familias, y digo, yo quiero ese sabor, y voy tomando. Entonces era como mi forma de aprender, ni siquiera mirando, es como... Comía y digo, voy a intentar hacer eso, porque no había visto cómo se hacía, o podía preguntar, che, ¿cómo hiciste tal cosa? Pero era que prestaba cierta atención, simplemente trataba de replicar esos sabores. Voy a tomar el curso con él por el tema de que eran sin gluten, y yo estaba con la fantasía de dejar el gluten, que hasta ahora todavía no pude, y no sé si quiero ahora, pero me parecía que estaba bueno y no, yo tenía cero conocimiento sobre cocinar sin gluten. Y tal, lo que fui a buscar, en realidad me llevé otro montón de cosas, que fue tipo un universo. El tipo se puso a cocinar, era un fin de semana, como 5 horas cada día, cocinar y comer. Y el tipo con una masa sola, ¿entendés? Con una receta sola, porque era una masa líquida, que con eso hacía un montón de preparaciones. Pero la masa sí, estaba buenísima, en realidad. Era base de legumbres y cereales fermentados, divina de digerir, te caía re bien, todo bárbaro, un montón de beneficios, pero era todo lo que había alrededor de eso. Es como el loco hizo una vinagreta de no sé qué, un no sé qué para acompañarnos, eso que estábamos haciendo con la masa. Y dije, che, hay un montón de sabores que yo no conocía, no sé. Tomate seco lo conocí ahí, ponerle. Entonces una salsa de tomate seco la conocí ahí. Antes no la conocía. Y todo así, cosas como comer champi crudos, ponerle. Y tal, eso fue como el disparador. Y ahí ya llegué a mi casa, ¿viste? Cuando llegué ya quería cocinar. Y las atomicé a todas, le daba, voy a probar esta receta, voy a probar esto, voy a ver, claro. Y después yo soy muy aprendo esto, pero yo de esto voy a sacar un montón de otras cosas. Es como, le quiero sacar jugo, entonces no voy a hacer la receta que él me enseñó. Voy a agarrar esta base y con eso voy a hacer todo lo que tenga ganas de hacer. Y las atomicé a todos, imagínate. Lo rico y lo no tan rico. Y ahí empecé a cocinar. Después tomé un curso de postres crudos y yo qué sé. Y después se fue la práctica de cocinar. No estudié más que eso. O sea, todavía estabas cocinando como para vos y para los tuyos. Sí, sí. No arrancaste tipo el emprendimiento. No. ¿Querés preguntarme sobre eso o sigo? No. Ahí, claro, ahí fue como mi primer contacto con la cocina y con gusto. Con disfrutar de cocinar, sí, también. Ahí va, con esa conexión. Y cosas como impensadas para mí, que debe haber mucha gente hoy también que le resulte. Ya hoy no creo, estamos en 2020, pero meterle espinaca a un licuado, ¿entendés? Era como, ¿qué onda esto? Hoy es re normal, lo ves en todos lados, pero hace 5 años atrás no. Y probarlo y que esté bueno, ¿entendés? Esa era la cosa que decía. Me parto el cráneo de esto, ¿cómo puede ser? Esa espinaca metida dentro de un licuado con banana, me está jodiendo. Tipo, todas esas cosas que fui como descubriendo que fue como... Claro, hay otro mundo. Claro, hay otros mundos más allá de la ketchup, de la máquina. Claro. ¿Sabes? Tipo, de los sabores como... ¿no? Del ultra procesado. Sí. Sería, ¿no? Que a veces se mama mucho de solamente de comprar de una forma en el supermercado. Por más que ahora el supermercado te da... otras opciones. Sí, pero está, sigue siendo supermercado. Eso también era como otra cosa que está, fue todo un proceso largo. 5 años uno aprende un montón de cosas. Yo estaba re acostumbrada a ir al fondo de mis abuelos a buscar plantas para comer. Para mirar, claro, ellos plantaron toda la vida. Para mí es normal el olor a levadura de que mi abuela esté haciendo un pan, no ir a la panadería y comprar. Sí, obvio, vas también vas. Pero es como cosas que en otras casas sé que no es normal. Cosas que para mí es re normal es tener una alacena llena de condimentos. Siempre en mi casa hubieron condimentos, ¿no? Desde que yo cocino. Capaz que le agregué todos los de la India, que ponía que en mi casa no se usaba, ¿entendés? Pero los españoles condimentan un montón. Y entonces para mí es normal todo el uso de... que ese, o sea, yo ya sabía antes de ser cocinera que lo que le da el gusto a la comida son los condimentos. No es mentira, no es la carne, no es la grasa, no es el aceite, no es más aceite, no, no. No, tranquilo que no. Tipo, no sé, y todas esas cosas que, ta, se ve que yo nunca me las había puesto a pensar que en realidad en mi familia ya estaban instaladas y que yo ya crecí viendo que en el fondo se puede tener una huerta. Mis abuelos vienen a Montevideo. No viven en las afueras, o sea, y en el pedazo que tienen de tierra siempre plantaron. O sea, ahora están veteranos, pero hasta hace un par de años, con 80 y pico de años, mi abuelo seguía haciendo canteritos, todo perfectito para su huertita. Y para mí es normal que los limones vengan de la casa de mi abuela. Claro. Es normal que cuando no hay, comprar uno en la feria y que no tenga olor a nada, ¿entendés? Y la gente dice, ¿esto es limón? No, eso no es limón, te juro que no. No sé, cosas que para mí eran normal y también me di cuenta que en otros lugares no y que están buenísimos. Claro. Pasó de ser algo que quería aprender a algo que estaba disfrutando un montón y que era como mi escape. Llegar, todo el proceso. Llegabas a las 7 de la tarde y te ponías a cocinar. Hacer las viandas, era como la emoción del día. Tipo, a ver qué voy a cocinar para mañana o, y tal y nada. ¿Hacer viandas para vos y tu mamá? Para mí y para mi mamá, sí. Hasta ahí no cocinaba, es más, trabajaba en la oficina y yo tengo el recuerdo, o sea, tenía la suerte de trabajar en un lugar que mis compañeros eran amigos. Y me jodían, me dijeron, boludo, este es Julio, estás comiendo pasto, te vas a cagar de frío. Y yo decía, vos estás hecho mierda, estás todo engripado, yo mira cómo estoy, ando volando. Tipo, pues me venían siempre, claro, ellos pedían al bar, pedían acá, la única que comía su viandita con, ¿no? Con vegetales, con todo, ¿eh? Era yo. Y siempre me jodían por eso, como, onda, ¿no tenés frío? No, me tomé una sopita antes, tipo, no tengo frío. Es mentira aparte eso de que si comes lechuga tenés más frío, ¿no? No te lo creas, te lo creíste, pero no. Y hasta ahí todavía no cocinaba para nadie. Ese fue otro proceso, que me llevó como 1 año y medio cocinar para otros. Claro. Porque en ese 1 año y medio experimenté, y recién al tiempo tomé conciencia de que me estaba gustando lo que estaba haciendo. Porque hasta ese momento, claro, uno va haciendo, no va a ver, voy a meditar todo lo que estoy haciendo. No, me di cuenta como onda, que había entusiasmo, cada vez que estaba en la cocina era como, bueno, música, cocina, listo. Ya en un momento es como, me apoderé, ya mamá, no entres, es mía, todo esto es mío. Tipo, yo soy como re territorial, entonces la cocina es mía, no me la toquen. En un momento también en mi casa se dejó de cocinar carne. Mamá como vio que, claro, a mí el olor, soy muy de los olores, el olor acá, todo eso me hacía mal, como estaba, dijo, bueno, está listo. Si quiero carne, pido una milanesa de tarlado, y en mi cocina se volvió vegana. Pues mamá se fue a vivir con mis abuelos, yo creí que me quedé viviendo sola, pero antes de vivir sola igual se respetaba que en la cocina mía era vegana. Está además como te metiste en la cocina sin pensar en algo productivo, ¿viste? Que a veces hay personas que hacen cambios, pero hacen los cambios con esa tendencia de antes de ponerse a experimentar. Sí, no, la mía. Claro. Lo mío fue al revés. Claro. Experimenté y después de experimentar y ver que era algo que primero me hacía feliz y después me salía bien. Bueno, ahí capaz que me empecé a plantear que podía dedicarme a eso. Pero fue también un proceso largo. Te estoy hablando de marzo de 2015 hasta marzo de 2017, que fue que empecé con Meraki. Que fue muy loco lo de Meraki, en realidad. Porque, ¿qué pasó? Claro, uno empieza a hacer cambios de todo tipo. Yo estaba también como... estaba en una situación como estoy ahora, que estoy de vuelta en una situación de cambio. Aunque no parezca, que parezco estable, no. nada es estable. Estaba como en una búsqueda, ¿no? Entonces, después de que me hice vegana y que empecé a cocinar y todo eso, a la vez y paralelo estaba como buscando, me estaba buscando yo. La máquina de tejer. Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire.